Hoy voy a emborracharme pa' volver a llamarte. Quiero hacértelo rico, mami, como lo hacíamos antes. Aunque yo sea importante, siempre voy a buscarte. Porque no me olvido de ti, de la forma en que yo te lo metí. Hoy voy a emborracharme pa' volver a llamarte. Quiero hacértelo rico, mami, como lo hacíamos antes. Aunque yo sea importante, siempre voy a buscarte. Porque no me olvido de ti, de la forma en que yo te lo metí. Baby, no soy un estúpido, sé bien que no soy el único. Yo sé que tienes marido ya, pero tu novio es un perdedor. Él no te lo mete como yo, ya tú no quieres pelea. Quieres un chulito como yo, que le saque dos y te dé calor. Sé que te gusta como yo te toco. Splash Victoria, Secret para el toto. Yo en nota de codeína y mis skinny rotos. Tiene guardadas fotos de nosotros. Hoy voy a emborracharme pa' volver a llamarte. Quiero hacértelo rico, mami, como lo hacíamos antes. Aunque yo sea importante, siempre voy a buscarte. Porque no me olvido de ti, de la forma en que yo te lo metí. Hoy voy a emborracharme pa' volver a llamarte. Quiero hacértelo rico, mami, como lo hacíamos antes. Aunque yo sea importante, siempre voy a buscarte. Porque no me olvido de ti, de la forma en que yo te lo metí. Tanto tiempo sin pensar en ti, creo que fue culpa del Genesis. Pienso en la última vez que te di. Tenías ropa interior Louis V. Eres de esa que está como quieres y tienes a todos detrás de ti. Pero tú quieres al bandolero que te lo hace rico fumándose un Cris. Yo sé que a ti te gusta como yo te toco. Si te escribo es solo para pedirte una foto. Es que me encanta verte cuando te pones exótica. Te tornas creativa, sucia y hasta gótica. Te compré un baby doll negro pa' que cuando te provoquen me modeles. Nos conocemos todos los hoteles, no te pongas necia y no me celes. Tú tienes lo tuyo y lo que se requiere, yo tengo lo mío y todo lo que tú quieres. Me muerde los labios porque ya se viene, joven millonario en los altos niveles. Ella no quiere que me enamore, no quiere complicaciones, solamente matar esa cana. Me la llevo al hotel de primera talla y le meto candela heavy hasta que cae la mañana. A ella no le interesa la fama, solamente quiere sexo y fuma marihuana. Cuando está conmigo siente que somos almas gemelas, pero al otro día ya no quiere más nada. Hoy voy a emborracharme pa' volver a llamarte. Quiero hacértelo rico, mami, como lo hacíamos antes. Aunque yo sea importante, siempre voy a buscarte. Porque no me olvido de ti, de la forma en que yo te lo metí. Hoy voy a emborracharme pa' volver a llamarte. Quiero hacértelo rico, mami, como lo hacíamos antes. Aunque yo sea importante, siempre voy a buscarte. Porque no me olvido de ti, de la forma en que yo te lo metí.